dólares y liras. Baile demencial. Viáticos y sueldos, primas por presencia y por clasificar. Sponsorización. Bueno, con esta canción que nos acompaña hace tantos años con Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira, Marcelo, estamos para actualizar un tema muy importante en horas que además el fútbol lamentablemente a nivel regional está haciendo noticia por los hechos de la Libertadores del partido de Independiente, en el estadio de Independiente de Argentina con la Universidad de Chile, pero sin perder de vista todo este proceso donde hay mucha plata en juego y donde se mueve el poder respecto a los derechos de transmisión, ¿no? La finalización del contrato es que tenía Tenfield hasta Exacto. ahora. ¿Y qué pasa con eso? Y hay novedades. Bueno, justamente, bueno, lo de Argentina, como decías, da para hacer un capítulo aparte, ¿no? Porque va mucho más allá del fútbol, ¿no? Y todo lo que hay en torno a Argentina. Lo que sí vamos a hacer en este informe, en la segunda parte del informe, vamos a hablar de lo que fue aquel contrato de la Asociación del Fútbol Argentino y aquella guerra que mantuvo con el grupo Clarín, el gobierno de turno Cierto. También. En esta primera parte vamos a informar, actualizar un poco lo que está ocurriendo con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hablemos de este contrato de derechos de televisación que va desde enero de 2026 a diciembre de 2029. Esto quiere decir que se tiene que conocer, obviamente, qué empresa va a estar al frente de estos derechos a partir de los próximos meses, ¿no? Mm. Primero decir que el pliego se iba a publicar el 15 de agosto. El pliego de la licitación que la AUF iba a abrir para que las empresas se presentaran se iba a presentar el 15 de agosto. Después se aplazó para el 20 de agosto de esta semana y después para hoy viernes. Pero al parecer tampoco se va a presentar hoy el pliego, o sea, no se va a abrir el pliego. ¿Esto por qué? Bueno, porque la AUF no quiere dejar ningún cabo suelto, teniendo en cuenta que en los últimos días un representante, un abogado, un representante del Club Cerro Largo, interpuso en la justicia un punto ahí importante de amparo para que recibiera una información determinada de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque, por ejemplo, los clubes no podían participar directamente en la decisión y tenía que ser los propios integrantes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces esto, bueno, no le dieron la razón a este representante de Cerro Largo, que muchos dicen que no es representante de Cerro Largo, sino que lo puso la empresa Casal para que se extendiera en el tiempo esto. Interpuso este amparo justamente para que recibir la información y mientras tanto se extendiera justamente el llamado a licitación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo cierto es que, bueno, no le dieron la razón. Finalmente la AUF va a abrir el pliego, va a presentar el pliego para que las empresas se presenten justamente para conocer esta licitación, pero lo que se conoció también en las últimas horas que es muy probable que para conocer ese pliego de licitación para hacerse cargo de los derechos de la televisación del fútbol uruguayo hay que pagar $10,000. O sea, si vos, Hernán, tenés una empresa de televisación y si me interesa el fútbol uruguayo, bueno, voy a presentarme, pero necesito el pliego. Claro. Para conocer, bueno, pagá $10,000. Algo que no es común, obviamente. Algo rarísimo que se intenta comprender por qué pasa esto. Acá estamos hablando de que muchas empresas se pueden estar presentando, tanto de nivel local como de nivel internacional. Lo que sí se conoció es que, como habíamos hablado la otra vuelta en el informe, el grupo Casal, la empresa Tenfield, no se iba a quedar con los brazos cruzados y se iba a presentar a la licitación. Y bueno, finalmente, ayer confirmó que se presenta a la licitación, lo hizo a través de un comunicado. Recordemos que cualquier empresa, nacional o internacional, se puede presentar a esta licitación, puede ofrecer una determinada cantidad de dinero y hay una cláusula que permite a la empresa Tenfield igualar lo que esa empresa presente y quedarse nuevamente Tenfield con los derechos. Poco creíble, pero cierto. Pero eso pasa, por lo menos esta vez. Después no va a pasar más. Una vez que se termine en 2029 el contrato, ya Tenfield, por ejemplo, si es que es la elegida ahora, no va a poder hacer lo mismo. Es por última vez que se va a transitar por este camino. Reiteramos, cualquier empresa que se presente por estos 4 años ofrezca un dinero determinado, Tenfield tiene una cláusula que puede igualar esa oferta y quedarse por esos 4 años con los derechos de televisación. Tenfield lo que sí aclaró en este comunicado es que pretende que no se comercialicen los derechos del fútbol uruguayo de manera separada, o sea, como TV Cable, streaming y demás, sino que sea todo en un paquete. O sea, el que la empresa que se haga cargo de estos 4 años de los derechos del fútbol lo haga a través de un solo paquete. Y en este comunicado que Tenfield presentó por los derechos de televisación, hace énfasis en aspectos fundamentales, dice, recordando que tiene el derecho de igualar la mejor oferta y que la AUF se obligó a ofrecer el objeto del contrato de forma indivisible y no por paquetes, como decíamos. Además, Tenfield asegura que tiene el derecho a reclamar en caso de que la AUF incumpla las obligaciones pactadas. El comunicado dice, nos dirigimos a ustedes por los dirigentes de la AUF en relación al proceso competitivo que se llevará a cabo con el fin de adjudicar los derechos actualmente cedidos por la AUF a Tenfield. En virtud del contrato celebrado entre las partes con fecha 14 de agosto del año 2012 en adelante, dice, y su modificación de fecha 21 de enero de 2016, así comienza el comunicado. Por medio del presente, Tenfield notifica su intención de participar del proceso competitivo, para lo cual insta a la AUF a que informe las condiciones del mismo. A este respecto, corresponde advertir que existen ciertos aspectos que consideramos fundamentales considerar en el futuro proceso competitivo, afirma, dice Tenfield. En primer lugar, conforme a la cláusula 12 del contrato, la AUF está obligada a que el proceso sea competitivo, abierto, de carácter público y al mejor postor, con el específico alcance de la cesión de los derechos objeto del contrato, el cual, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2 del contrato, es indivisible, lo que decíamos hoy. Esto se ve reafirmado, dice el comunicado de Tenfield, por lo previsto en la cláusula 12, la cual, al otorgar el derecho de igualación a favor de Tenfield, establece que Tenfield tendrá el derecho de igualar la mejor oferta. Las cláusulas referidas evidencian que la AUF se obligó a ofrecer el objeto del contrato de forma indivisible y no por paquetes. Todo esto porque, bueno, en su momento los dirigentes de turno de la AUF habían acordado, ¿no?, hacer un contrato de estas características, uh-huh, y darle a Tenfield esa posibilidad de igualar la oferta. En segundo lugar, dice el comunicado de Tenfield, en lo que respecta a los requisitos que deberán exigirse a los competidores en el marco del proceso competitivo, señalamos que la cláusula 12 del contrato establece que la AUF admitirá la participación en dicho proceso exclusivamente a aquellas empresas y o consorcios de reconocida trayectoria que demuestren o garanticen en forma fehaciente una solvencia económica y técnica de similar naturaleza a las detentadas de la actual cesionaria. Así es lo que dice el contrato, y bueno, agrega también que a partir de lo expuesto, dado el formal interés de Tenfield en participar del proceso competitivo, exhortamos a la AUF a que informe las condiciones del mismo, teniendo presente las referidas obligaciones contractuales asumidas. En dicho caso, bueno, habla de que, por ejemplo, el indeseado evento de que la AUF incumpla las obligaciones pactadas con Tenfield, bueno, obviamente van a hacer los juicios correspondientes. Lo que se sabe es que en estas horas se abre el pliego, que Tenfield se presenta, porque la única manera de igualar Tenfield esa oferta de una X empresa, vamos a poner que se pongan 3-4 empresas que se presenten y una diga, bueno, yo doy tanto, la audia, bueno, nos quedamos con esta empresa. La única manera que Tenfield tenía la posibilidad de igualar esa oferta es justamente presentándose al pliego de condiciones, que al parecer, como decíamos, va a tener un costo de $10,000 para cualquier empresa. No es que vos vas, te presentás y retirás los pliegos, sino si querés hacerlo, tenés que pagar $10,000. ¿Qué quiere decir esto? Que la AUF no va a publicar, como habitualmente hacen las grandes confederaciones de fútbol en el mundo, en su propia página web abre un pliego y pone las condiciones abiertas para que cualquier persona, empresa, pueda entrar y leer las condiciones del pliego. Bueno, la AUF no va a hacer eso, no va a publicar en su web oficial el pliego, sino que va a tener el pliego en la propia sede de la AUF, y aquella empresa pública o privada que quiera hacerse cargo del pliego va a poder presentarse y retira el pliego, claro, según las condiciones de la AUF, y bueno, después se presenta y oferta justamente por los derechos de la televisación del fútbol uruguayo. Tenfield, reiteramos, no quiere que esto se divida, que vaya por un lado el cable, que se venda por un lado, claro, el derecho para el cable, para otro stream, sino que sea todo un paquete y que la empresa que gane negocie todo. Evidentemente esto iba a pasar, Tenfield va a ir hasta la máxima, claro, posibilidad que tiene para quedarse con los derechos de televisación. Y después vienen las empresas. ¿Qué empresas se van a presentar o no? Bueno, ahí se abre directamente una interrogante que tiene que ver, habíamos hablado en el otro informe de la empresa Tigo, que compró parte del paquete accionario de Movistar. Bueno, hay varias otras empresas, pero lo que se mantiene ahí, ¿qué va a pasar? Que esa es la gran duda que se tiene. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el gobierno y con la empresa, con Antel? ante él se va a presentar, porque ahora, si la AUF recibe, por ejemplo, esta notificación de Tenfield que dice, si presentan el pliego que sea indivisible, o sea, que no sea indivisible, o sea, que se presente por un lado el streaming, y Tenfield dice, bueno, a mí me sirve el streaming. Ta, me presento al streaming. Otra empresa dice, no, a mí me sirve comprar los derechos para el TV cable. Bueno, si eso no se puede hacer, se tiene que vender con un paquete entero, ¿le sirve o no le sirve a Antel presentarse? Claro. Bueno, eso está para analizar, pero justamente debido a esto y que ocurrió hace muchos años en Argentina, no sé si se acuerdan ustedes, cuando el gobierno argentino de turno adquirió los derechos de televisación del fútbol argentino, vamos a estar repasando ahora en el bloque que viene qué ocurrió aquella vez en Argentina y hasta qué punto le puede servir a Antel, en este caso, presentarse a esta licitación y comprar todo el paquete del fútbol uruguayo. Sponsorización, ¿quién da más? Televisación, me voy a peinar. Y por cada gol te llevas un kilito de yerba. Dólares y seguimos con Marcelo con las claves de lo que está pasando o lo que puede pasar con el fútbol uruguayo en materia de plata, de muchos millones de dólares estamos hablando. Recordando, Marcelo, la AUF, al final se había hablado de distintas cifras, pero hace como una estimación en 45 millones de dólares que podría obtener. Más o menos, exactamente. ¿Pasaría de cuánto era que 17. Estaba pagando? 17 estaba pagando Tenfield. Justamente, actualmente la empresa está abonando, la empresa Tenfield, está abonando unos 17 millones de dólares por concepto de televisación del fútbol uruguayo a la AUF, pero si uno repasa los balances de la empresa Tenfield, se encuentra que en noviembre de 2022 cerró con 68 millones de dólares de ganancia, en noviembre 64 millones, y en noviembre de 2023 64 millones, y en noviembre de 2024 65 millones. Por ejemplo, tomamos el último balance. Noviembre de 2024, Tenfield cerró con 65 millones de dólares y le paga a la Asociación Uruguaya de Fútbol 17 millones de dólares. A lo largo de los años, Tenfield se encargó de decir, che, el fútbol uruguayo no sirve, es un desastre, no se recauda, gracias a Tenfield que está presente. Pero bueno, uno va a los balances y como, pará, si estás pagando 17 millones y tenés un balance positivo de 65 millones, ¿cómo que el fútbol no sirve, no recauda? Hay algo que no queda claro. Y además, se contradice absolutamente Tenfield con lo que plantea a través de sus periodistas, porque la estrategia de Tenfield es, tengo los derechos, además tengo mis empleados periodistas, y a su vez, mis empleados periodistas tienen que cumplir funciones en distintos medios de comunicación para que ese mensaje se pueda dar en distintos medios. Acá, si uno cree que esto es fútbol y plata, no tiene nada que ver. Esto va mucho más allá del fútbol, de la plata. Acá es un tema empresarial y de los gobiernos de turno que quieren, obviamente, todos tener su parte, participación o hacerse los distraídos, según convenga. Acá lo que tiene que ver con esto es que Tenfield paga 17 millones de dólares, como decíamos, recauda 65 en el año, se encarga permanentemente de decir que el fútbol no sirve, y cuando uno va a los balances, como decíamos recién, es inentendible, gana tanto y no sirve. Y después entonces, ¿qué tendría que hacer Tenfield? Como no le sirve el negocio, no presentarse a la licitación. Si uno pone, y esto hay que decirlo, Canal 4 y escucha a Gorsi, por ejemplo, para poner un ejemplo de periodista de Tenfield, ahí está que dice la cizaña que, contra no, Gorsi. Pero siempre, está bueno decir, si el periodista dice que no es negocio, que gracias a que Tenfield está en el fútbol, uno tendría que decir, bueno, lo que tiene que determinar Tenfield ahora es no presentarse a la licitación. Claro. Y sin embargo se presenta y quiere ya, en lugar de 17, quiere poner 35 o 40 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recién se dieron cuenta los periodistas de Tenfield que esto es un gran negocio o era una gran mentira lo que se estaba informando? No sé, que cada uno saque sus conclusiones. Tenfield se va a presentar, evidentemente, para poder igualar la cláusula. Ahora hay que ver. Si mañana viene una empresa, que puede ser Tigo, por ejemplo, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Y dice, doy 50 millones de dólares. Tenfield va a poner, va a igualar esos 50 millones de dólares. Bueno, vamos a ver. Acá lo que tiene que estar claro también es lo que ocurrió en Argentina con respecto a lo de Uruguay. Y esto es importante. En Argentina, en aquella discusión permanente que surgió en los medios con el gobierno de turno, que era de Néstor Kirchner, y el grupo Clarín, que manejaba todos los medios, un día el gobierno de turno, entre idas y vueltas, estaba recibiendo una guerra permanente, obviamente, a través de los grandes medios del grupo Clarín, y dijo, bueno, se terminó, vamos a luchar contra el grupo Clarín, y una una de las estrategias fue quedarse con el fútbol argentino. Claro. ¿Mm? Lo pasaba libremente, gratuito. Lo, claro, digamos. El canal público, sí. Todos los partidos. Claro, mucho generó mucha suspicacia eso. Mucha gente pensó, pero ¿por qué con la plata de los argentinos se va a comprar el fútbol? Era una guerra que había interna, obviamente, que, clarísima, entre el grupo Clarín, todas sus empresas, parte de los sectores políticos de Argentina, contra el gobierno de turno que presidía Néstor Kirchner. Pero acá, lo habíamos hablado en el otro informe, cuando ocurrió eso en Argentina, casualmente los mismos periodistas de Tenfield, de todos los medios que dicen que el fútbol no servía, pero bueno, que ahora sirve, los mismos periodistas se encargaron de decir qué locura, cómo el gobierno de turno va a gastar plata en comprar los derechos del fútbol cuando sí. El país necesita, tiene otras prioridades. Claro, teóricamente era entendible, pero si uno rascaba un poquito y daba vuelta a la página y seguía informándose, te dabas cuenta que había un negocio enorme que el gobierno de turno uruguayo podía tener si en ese momento le decía a Lauf, bueno, como en Argentina el gobierno uruguayo está interesado en comprar los derechos de televisación. ¿Por qué? Porque puedo comprártelo en 25 millones, pero puedo recaudar 50. Claro. O sea, para el Uruguay, para el Estado, era un negocio redondo. Si compraba eso, si podía hacer eso. Se recauda, eso. Marcelo, perdón, entre vender, a su vez revender la transmisión y publicidad también, ¿no? Y también, por ejemplo, acá, para tomar en cuenta el año 2011, por ejemplo, que teníamos un dólar de aproximadamente 19 pesos, había 800.000 abonados al cable. Digo el año 2011 porque fue más o menos cuando lo tomó Argentina, ¿no? Si lo pasamos a nuestro país, en el año 2011 había 800.000 abonados al cable. De esos 800.000, 550.000 pagaban el fútbol. Entonces, más o menos, vamos a ponerle que pagaban 200 pesos extra por el fútbol uruguayo. Vos pagabas el cable y si querías el fútbol aparte tenías que pagar 200 pesos. A un dólar, a 19 pesos, se recaudaba más o menos unos 5 millones de dólares por mes. 5 millones de dólares por mes en el año son 60 millones. Claro. Pero Tenfield le pagaba a la AUF 11 millones. O sea que si el Estado se hubiese querido meter en ese momento, capaz que decía, yo no le voy a cobrar a los abonados del cable 200 pesos, le voy a cobrar 100 y voy a recaudar menos. Pero ¿por qué se beneficiaba? Ganaba el Estado, la gente pagaba menos, los clubes, la AUF recibía más, el Estado no tenía que pagarle a Tenfield publicidad como a través de las empresas públicas. Entonces era un negocio redondo que se beneficiaban los clubes, que apuntan justamente a la alimentación de los chiquilines de los barrios pobres, un montón de cosas. Se beneficiaba la gente porque gastaba menos. Se beneficiaba el Estado porque recaudaba y a su vez no pagaba publicidad. O sea, era un negocio redondo. Pero el presidente de ese momento era José Mujica. Cierto. Y era imposible que eso ocurriera porque si había un sector político en el país que era absolutamente amigo, por denominarlo de alguna manera, del grupo Cosal, era el MPP. Está claro, eso, a ver, no se puede ocultar más, eso está clarísimo, reconocido por todos. Mientras por una puerta se decía que Cosal era el mayor evasor fiscal en la historia del Uruguay, por otra puerta justamente el gobierno de turno le ofrecía a Cosal cientos y cientos de miles de dólares en publicidad de las empresas públicas. A su vez, recuerden ustedes que cuando se apretó al gobierno de Mujica, se le dijo, tienen que hacer la denuncia contra Cosal, porque supuestamente es el mayor evasor fiscal. La DGI, dijeron, no, pero tenemos miedo de que Cosal nos haga una contradenuncia y el Estado tenga que pagar. Algo increíble. No, era inentendible. Entonces, de alguna manera, se le perdonó esa supuesta deuda que Cosal tenía con el Estado. Poco después, unos días después de que el gobierno decidiera eso, Mujica, como presidente, empezó a recorrer Europa, a reunirse con grandes empresarios. Pero ¿quién llevó a Mujica a reunirse con esos grandes empresarios? Francisco Cosal. Francisco Cosal aparecía en todas las fotos con Mujica y los grandes empresarios europeos. A su vez, como dijimos la otra vuelta, lo recordamos, la empresa Tenfield tuvo, uno de los directores de la empresa Tenfield, el ex futbolista Daniel Gutiérrez, tuvo un problema directo con el ministro de Deporte de turno en ese momento, Héctor Lescano, y el gobierno, cuando uno pensaba, no, va a salir a respaldar a su ministro, le pidió la renuncia al ministro. Bueno, y a su vez, Lescano dijo que había que limpiar el fútbol con cepillo alambre, ¿no? Aquella famosa frase, exactamente. Sí. Y bueno, a su vez, después vinieron otros problemas, ¿no? Como que el gobierno de turno le sacó la policía por primera vez en la historia, sacó la policía de los espectáculos públicos del fútbol, porque el grupo Cosal le quería dar un golpe de estado a Sebastián Bauzá, que era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. una persona fue al negocio de él, y como él tiene una confitería, se sentó en una mesa con él y le dijo, bueno, si no te vas del fútbol, te tengo que hacer algo. Y él dijo, no me voy, le dijo, porque me quedo, porque soy un dirigente honesto. Y la verdad, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con Mausa, pero soy un dirigente honesto. Y esta persona le dijo, bueno, si no te vas, te voy a poner salmonela en tu negocio, para que se te caiga el negocio. Claro. ¿Cómo terminó? Le saca a la policía, el gobierno de Mujica, a... la Asociación Uruguaya de Fútbol se la saca de adentro de los estadios, comienzan a provocar un montón de inconvenientes, y obviamente sin la policía dentro de los estadios iba a ser incontrolable, y ahí se genera un ida y vuelta y termina dándosele un golpe de estado a Bauzá para que renuncie, para beneficio propio e indirecto de la empresa Tenfield. O sea que el gobierno de turno de Mujica operó directamente a favor de la empresa Tenfield. Esto hay que aclararlo bien. Mucha gente ya lo tiene claro, mucha gente se ha dado cuenta con el tiempo. ¿Por qué quiero recordarlo de Argentina? Para hacer un poco de cronología rápidamente, antes de ir a la pausa, que tiene que ver obviamente con lo que ocurrió en Argentina. Bueno, en mayo del año 2005, el gobierno de Kirchner prorroga por 10 años más a todas las licencias de televisión abierta, de radio y TV por cable. En el caso del grupo Clarín, esa decisión le permite extender la concesión de la licencia de Canal 13 hasta el año 2025. En diciembre de 2007, en el último día hábil de su gobierno, Kirchner autoriza la fusión entre cable operadores Multicanal y Cablevisión, lo que convirtió al grupo Clarín en el mayor jugador de TV paga de América Latina por número de abonados. El negocio del cable representa cerca de la mitad de los ingresos del grupo Clarín en ese momento. En abril del 2008, en medio del conflicto con el sector agropecuario, Kirchner levanta en un acto político un cartel de la agrupación La Cámpora que dice Clarín, el gran sojero argentino. En junio de 2008, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial suspende la fusión entre Multicanal y Cablevisión. La ratificación o denegación definitiva pasa a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En marzo de 2009, Néstor Kirchner se queja en público de la cobertura del diario Clarín por las elecciones en la provincia de Catamarca, y es cuando dice aquella famosa frase, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? En marzo de 2009, la presidenta Cristina Fernández, ya en esa función, presenta un proyecto de ley de radiodifusión para reemplazar la actual norma vigente desde el año 80, en plena dictadura militar en la Argentina. La iniciativa establece el triple play, que abre el negocio de medios a telefonías y prohíbe que un mismo dueño tenga canales de televisión abierta y de cable. Ninguna empresa ni sector puede creerse el dueño de la expresión y el pensamiento de los argentinos, dijo Cristina Fernández en ese momento al presentar ese proyecto. En abril de 2009, durante un clásico del fútbol argentino, los Barra Bravas de River por un lado y de Boca por el otro muestran grandes banderas que dicen Clarín, el fútbol es pasión, no un curro, y otra que dice Clarín, queremos fútbol gratis por TV. En junio de 2009, una semana antes de las elecciones parlamentarias, Néstor Kirchner dice que entre los grandes perdedores va a estar el grupo monopólico que ha jugado fuerte en estas elecciones. Tiene un temor, pánico, dijo, a la pérdida de su hegemonía en el monopolio de las telecomunicaciones. Y en agosto de 2009, en línea con la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de rescindir el contrato por la explotación de los derechos televisivos, Kirchner se pronuncia a favor de terminar con las prácticas monopólicas, en clara referencia al grupo Clarín y a la forma en que venían realizando las transmisiones hasta ahora, y negocia directamente el gobierno de Argentina con la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando Clarín le pagaba 70 millones de dólares anuales a la AFA, el gobierno pasó a pagarle 150 millones de dólares. O sea, se puede sacar cualquier tipo de conclusión, pero esto quiere decir que perfectamente el gobierno uruguayo de turno, a través de la empresa Antel, por ejemplo, puede comprar totalmente el paquete del fútbol uruguayo de la televisación por 4 años, de aquí en más. Muy claro, gracias Marcelo por actualizarnos todo este panorama. En segunda división, el fútbol es pasión por la guita, todos los boticas sueñan con Casal y los papis también. Mi papá tiene que jugar al fútbol.